Yo paso la vida cantando, sin penas ni preocupación. Por eso lo invito que cante conmigo esta nueva canción. Después de esta vida no hay otra, lo dice un viejo refrán. Entonces, amigo, aproveche y venga a cantar y a bailar, a cantar, a bailar, que en esta vida hay que gozar. A cantar, a bailar, que en esta vida hay que gozar. El sastre no puede pagar, olvide las penas y cuentas y venga a cantar y a bailar. Si solo por un numerito la grande perdió de ganar, no piense más en el dolito y venga a cantar y a bailar, a cantar, a bailar, que en esta vida hay que gozar. A cantar,